podría ser peor. Hacer el gritito ese, salvo muy borracho. No, así pero... empezamos mal, vamos a decir a la gente, porque la verdad, sí. Hace tanto no tocamos ese tema, pero bueno, después acomodamos. Bueno, invitamos a la gente a que los vean en el Corrientes Rock el 9, junto con, después, más tarde, cuando lleguen las bandas nacionales, Babasónicos y Guasones, en la primera noche. Y después, ¿qué otras bandas están? La Chiflada, Quantum, hay, bueno, después vemos bien. Porque no me acuerdo de memoria, pero eso es lo que hay el primer día. Pará, porque tengo que saludarla a María Sol Vargas. Ajá. Ok. Yo quiero mandar un saludo a mi novia. Bueno, ella también me había dicho a mí en un momento sobre esta radio, cuando al principio cuando la abrieron, que es amiga tuya. Sí, gran delincuente, sí. Bueno, sí. Un saludo para la morocha, que también ayudó con esto de las radios y todo ese tema. Una grosa, genial. Nuestra banda invitada del día, tocando en vivo para vos.